El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también por la www.casadelacultura.gov.es. Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy, martes 26 de julio, ya la última semana de este mes. Pero bueno, ya se viene el verano, algunos amigos ya se graduaron del colegio y están saliendo a vacaciones, así que es un gusto empezar este verano. Y bueno, pues como se viene esta temporada, y en muchos lugares del mundo y en nuestro país también, pues es una temporada alta en turismo, y sobre todo para visitar piscinas, visitar la playa, ¿no es cierto? Y vamos hoy a comentarles, a hablar sobre una tendencia en redes sociales, específicamente en Instagram, que se ha denominado el AB Crack, o en inglés pues el AB Crack. Para ello también está aquí con nosotros Israel Jiménez, quien pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en el programa de Punto Diverso. ¿Cómo estás, Israel? Muchas gracias por invitarme otra vez, y creo que soy un experto en el tema acerca de las redes sociales y principalmente Instagram, porque estoy yo más bien enfocado como en que me encanta subir selfies y seguir a las estrellas y las publicidades, y creo que soy la persona adecuada para hablar de este tema. Perfecto, entonces tú eres un fiel seguidor de Instagram y de las fotografías. Bueno, Instagram es básicamente fotografías, ¿no? Entonces es publicar fotografías. Tú, por ejemplo, bueno, ¿desde cuándo tienes cuenta en Instagram? Tengo Instagram desde el 2010. Casi cuando salió. Ajá, apenas casi salió. De hecho, yo vi en un programa donde unas chicas usaban Instagram y me pareció muy curioso y quise saber de qué se trataba, y se trata de esto, subir fotos. Pero es muy curioso porque al inicio subían paisajes, donas, pizza, gente feliz celebrando, pero se ha ido como que transformando su contenido en cuerpos, sonrisas, ojos, maquillaje, ¿me entiendes? Todo más enfocado hacia el yo, hacia como que me voy a ver bien en las fotos de Instagram con los filtros. No lo utilizan como para celebrar su vida, sino para celebrarse a ellos mismos. O sea, antes estaba dedicado como tu casa, como para momentos felices. De hecho, fue creado para eso. Porque en la foto principal de Instagram era una ciudad con muchas luces en la noche. Es como, ¿sí me entiendes? Como la apertura al Instagram de tu vida. Algo diferente a Facebook, que es tu rostro. El Instagram era como celebrar las cosas de tu vida, ¿me entiendes? ¡Wow! Increíble, increíble cómo nació esto precisamente, el Instagram. Y bueno, pues arranquemos entonces ya con el tema de esta tarde. Más adelante también tendremos noticias internacionales y nacionales sobre el mundo LGBT y también buena música, por supuesto, en compañía de Daniel Castellanos aquí en controles. Así que, Isra, a ver, ahora tú has visto esto del AB Crack en Instagram. Ajá. Sí. Tú, por ejemplo, ¿a qué estrellas sueles seguir? Me encanta Kylie Jenner. Emily Ratajkowski es la chica, la modelo, supermodelo que tenía un cuerpo hermoso, rellenita, y ahora está con esta tendencia del AB Crack, que es más bien como yo creo que una enfermedad social, porque la chica es extremadamente delgada y ella le parece eso hermoso, le parece eso extremadamente bello, y a mí me causó como un impacto verla tan delgada y verla tan feliz creyendo que eso es belleza. Tal vez para ella es belleza, y para todas las personas que están involucradas en este ambiente del modelaje, pero a mí me causó un poco de impacto, la verdad, me conmocionó verla tan delgada. Okay, pero bueno, veamos un poquito qué es esto del AB Crack. Es, pues, otra moda que ha salido en Instagram para demostrar lo tan delgado o delgada que se está. Consiste básicamente en conseguir una línea entre el abdomen que baja desde el pecho hasta el ombligo, hasta casi dividir la zona del estómago. Una moda que es casi imposible y que se está imponiendo mucho en celebridades y modelos como las que nos acaba de mencionar Isra. Y sí, precisamente es esto, ¿no? Es como un surco que se forma en la mitad del abdomen. Muy marcado. Muy marcado. Antes era la tendencia, ¿no es cierto? Las barras de chocolate, o que se llamaban las barras de chocolate, ¿no es cierto? Que el abdomen se marque como una barra de chocolate, los cuadritos, ¿no es cierto? Los famosos cuadritos. Pero resulta que ahora es muy famoso, y no solamente en mujeres, me comentabas tú, Isra, también en chicos, es muy común ahora ver la tendencia del AB crack, y mucho más ahora que ya está en temporada de verano. ¿Qué otras celebridades tú has visto que tienen este tipo de siguen esta tendencia? Las modelos más jóvenes, las que están como más involucradas en la actualidad, las que causan más impacto, son las que, por desgracia, son las que más llegan al público y las que tienen esta tendencia del upcrop, que es la Maxwell, Kendall Jenner, la extrema delgadez, la línea, como tú dices. Son super modelos, super famosas. Entonces, imagínate el impacto que causan con los seguidores en Instagram que quieren parecerse a ellas. Porque no es solo que las siguen, quieren seguirlas también a ellas. Cómo se visten, qué comen, dónde van, cómo lucen y su cuerpo. Exacto. Y ¿saben por qué? Resulta que esto es un tanto peligroso, inclusive. Esta tendencia es un tanto peligrosa porque, como decíamos, y como se menciona, es una tendencia un tanto imposible de alcanzar. ¿Pero por qué esto llega a ser un tanto imposible? Puesto que induce o motiva, básicamente, para lograr esto, realmente una persona tiene que bajar el índice de grasa corporal entre un 14 y 20% con dietas e intenso ejercicio hasta conseguir el famoso AB crack. Para tener este surco que queda entre los músculos abdominales, se requiere de una extrema delgadez que en muchas ocasiones el ejercicio y las dietas no lo garantizan, porque también para llegar a tenerla juega mucho la genética, ¿no es cierto? Exacto. Es lo que estábamos hablando al llegar. La genética y la fisionomía de cada persona también depende mucho para si se logre o no se logre poder tener este efecto. Entonces, en algunos casos realmente esto no va a ser posible. En algunos que por más que lo intenten, no va a ser posible. En algunas chicas que tienen su cuerpo, su fisonomía son más como para ser gorditas o rellenitas, esto les va a hacer que se maten de hambre, literal, para lucir como las modelos que estén siguiendo en Instagram o en Facebook o en Twitter, porque la mayoría de chicas de ahora quieren ser ellas, porque ahora la tendencia es ser prácticamente una muñeca, entre comillas, perfecta, maquillaje, cejas, labios, cuerpo. Entonces las chicas que no pueden llegar a eso tienden a acceder a las cirugías, llega la baja autoestima, no voy a ser bonita como mi estrella preferida, y entonces esto les lleva no solo a depresión, sino puede llegar hasta la muerte, chicas, a suicidios por no alcanzar el estándar de supuesta belleza que se tiene ahora, que es altísimo, porque las chicas son increíblemente perfectas y a la vista en una foto de Instagram se las ve como muñecas. Exacto. Entonces, y sobre todo esto, ¿no? En una sociedad en la que las redes sociales hoy por hoy va siendo como algo muy importante. Algo va siendo muy importante en la vida de las personas. Es decir, ¿de cuándo acá era más doloroso que un amigo te elimine de Facebook, que te diga no te quiero o ya no quiero que seas mi amigo, ¿no? Y ahora de repente también está la cuestión del Instagram, que nos pone, como tú mencionas, Isra, un canon de belleza, ¿no? Y un canon de belleza que muy alto, muy alto, casi imposible de llegar, porque hasta las mismas chicas que se ven ahí no se ven así naturalmente. Esa es la que la gente no recuerda. Y tú, por ejemplo, tienes otros amigos también en Instagram, amigos que tal vez con los que convives también, o sea, que no solamente son amigos tuyos en Instagram, sino que también convives con tus amigos. ¿Tú crees que en algo realmente les ha llegado como a afectar? Por supuesto. ¿En qué sentido, por ejemplo? Por ejemplo, los filtros de hoy te hacen ver tu tez más clara. Eso me parece absurdo. Yo tengo amigos morenitos súper guapos, naturales, pero en las fotos se hacen extremadamente blancos. Labios rosados, ojos claros. Hay incluso un filtro o un programa, no sé, que te hace te maquilla y te hace los ojos claros, las cejas más anchas, la cara menos gordita. Eso es ridículo. Te está transformando en otra persona, literalmente eres otra persona en tus fotos. Y yo les veo a mis amigos en la disco o en la calle o como cuando vamos a comer, completamente diferentes en la realidad, en lo que en la, en el mundo de las redes sociales. Hay inclusive un meme, ¿no es cierto? Que un meme en Facebook que dice, ay, te vi por la calle, pero casi no te reconozco por tanto filtro que usas en tus fotos. Exacto. Por ejemplo, en mi, yo no escapo de eso, de ese canon de tratar de estar bonito, porque a quién no le gusta salir bien en una foto. Pero ahora, como toda la gente tiene, no sé si es Photoshop, porque llega al extremo de cambiar su rostro, yo trato en cambio de salir más fotos más natural, porque ahora es lo sería distinto salir natural, porque ahora todo lo corriente es tener la cinco corriente filtros, es hacia lo artificial. Ajá, o sea, muy artificial, entonces lo natural se está quedando hacia un lado, que es lo más precioso, creo yo. Okay, pero ¿tú no crees que, por ejemplo, este tipo de herramientas, no sé, en algunos casos pueda realmente como hacer sentir mejor a alguien que...? Claro, pero uno o dos, ¿me entiendes? Pero no estar tan deprimido o estar tan triste contigo mismo para ser completamente otra persona. Tú subes una foto para sentirte bien, no para transformarte en alguien que quisieras ser, tal vez que sueñas ser, y te transformas en alguien que no eres. Entonces, no hay una sincronicidad con lo que piensas, sino con lo que sientes y con lo que realmente eres, o con lo que realmente quieres ser, o con el canon de belleza que ves en tu estrella en Instagram, ¿me entiendes? Okay, precisamente, bueno, y es así, ¿no? Es decir, pero yo también a veces llego, ahorita que me pongo a pensar en lo que tú me cuentas también, un poco la cuestión de la aceptación, ¿no? Es decir, de realmente aceptarte tal y como eres, realmente esto, o las tendencias actuales en redes sociales como que te no te combate, lo permite. No te lo permite. Si un chico de 15 años de esta foto y quieres sentirse aceptado por la sociedad, no lo va a lograr. Va a decir, Dios mío, soy feo comparado con esa gente tan hermosa y preciosa que supuestamente tengo que ser. Exacto, según los cánones de belleza que nos imponen a través de estos las redes sociales. Bueno, ¿qué tal si vamos con un tema musical y ya volvemos con más de Punto Diverso? The third gender, ignored by most, tolerated by some, misunderstood by all. In India, the Hijras are a community almost in exile. Standing out a traffic signal after failing to blend in, knocking on our windows, in the hope for some kindness and perhaps a smile. But when they don't get either, they keep their chin up and find a way to simply be happy. Take it down. काटे अगर बहुत काटे जब गर्लफ्रेंड फालतू झाड़े और महंगाई कपड़े फाड़े होने ता भी चोर तारे या पुलिस भी बटका मारे पेट्रोल मोर महंगा दिन सारे बीबी मांगे आत्मा से तारे Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema Happy de la banda Six Pack Band, que fue una banda creada por Jeff Films y es una de las bandas que está revolucionando el mundo de la música por ser una banda conformada por chicas trans. Bajika Patil, Kida Khan, Kandrika Shumadkar, Asha Haptap, Rabina Haptap y Komal Haptap son los nombres de las 6 mujeres trans que están revolucionando con su música. Y bueno, este es un cover, ¿no? En realidad, de Happy, de un tema ya muy conocido, y que, pues, gracias a Jeff Films y parte de una de las casas productoras más antiguas de Bollywood, fueron también los líderes de este proyecto y tardaron aproximadamente 6 meses en encontrar a las 6 mujeres que representarían a la comunidad trans en la música. Y eso es muy interesante porque viene desde la India, ¿no? Un país donde normalmente estereotipo. Hay un estereotipo muy muy fuerte en contra de la homosexualidad también, ¿no es cierto? Bueno, hay sus contradicciones, ¿no? Hay sus aceptaciones y sus rechazos también en estas zonas del mundo. Pero este grupo conformado por mujeres transexuales se explicó, pues, que quería hacerse porque la comunidad transexual en la India no tenía a alguien que las representara en el mundo de la música. Es decir, podrían tener artistas gays o lésbicas, pero no personas transexuales en la India. Y para cambiar además la visión de las personas sobre la comunidad trans, es necesario además hacer que su voz llegue a más personas. Patil, que es uno de los creadores de la banda, dijo también haber tenido cuidado con no caricaturizar la imagen de la comunidad trans como Bollywood lo ha hecho. Es decir, lo quería mostrar de una manera más natural, y eso lo podemos ver ahora también en YouTube, así que pueden ustedes buscarlo fácilmente como Six Pack Band, como Six Pack, ¿no? Como de cerveza o algo así. Como un Six Pack Band. Así que esa es lo que estábamos disfrutando en esta tarde. Y bueno, continuando con el tema de hoy sobre la tendencia en Instagram que ha causado bastante revuelo, que ha tenido algunas seguidoras también, muchas de ellas modelos, en su gran mayoría, ¿no es cierto? Y en su gran mayoría son mujeres, mujeres y preciosas y muy jóvenes. Y muy jóvenes, y es la tendencia, y muy populares, que es un arma de doble filo para las chicas. Exacto, y es que para lograr que realmente se marque lo que se denomina el ave crack, o que es la división, el surco que se forma en el abdomen, que baja desde el pecho hacia el ombligo, es realmente necesario reducir la masa corporal en un 15-20% y eliminar casi por completo los carbohidratos y alimentos ricos en sodio. Además, como decíamos, a veces ni siquiera estos esfuerzos parecen tan inhumanos, es decir, quitar de la dieta natural, de la dieta necesaria, quitar los carbohidratos, por ejemplo, es algo que realmente puede poner en riesgo la salud de muchas personas. Y esta práctica en realidad no es tan saludable, y así lo señalan varias páginas que han estado haciendo reportajes sobre esto, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en la época de los bikinis, en la época del verano, y cada vez los bikinis son más pequeños. Además, entonces tienes que mostrar más aún y mejor, supuestamente. Así es. Pero sabes que Instagram, no sé si tú recuerdes o piensas en otras tendencias también que existen en Instagram. Claro, a mí me encanta una tendencia, no sé, contigo hablábamos, pero me encanta que las estrellas estén tomando fotos sin maquillaje y sin filtros, que se les puede ver las arrugas, realmente cómo es su nariz, cómo es su boca, cómo son sus ojos, sus expresiones, su sonrisa, y me parece realmente hermoso, porque se puede ver un ser humano real, realmente, como debería ser una fotografía real, y eso también es como que un llamado hacia la aceptación y el amor propio, creo yo. Claro que ellas salen perfectas y hermosas, pero hay otras fotos que también salen como un ser humano real, como cualquier humano corriente. Así como que me levanté de dormir, exacto, me lavé la cara y me tomé una foto sin filtro natural. Perfecto. Y esto creo que tal vez sería como algo, una tendencia un poco más saludable. Saludable, ¿no? Claro. Sentido que pueda provocar. Sin embargo, como también, o sea, bueno, si es que tal vez... Igual, si es que no encajas en los canones de belleza, de, no sé, de ser delgada, de ojos grandes, de piel blanca, etcétera, todos esos canones de belleza, si no la cumples, ¿qué pasa? Igual, ¿no? ¿Qué pasa si igual te tomas fotos en Instagram y te la tomas de manera natural? E incluso eso de estar blanca también ahora ya es distinto, por el verano te exige ser bronceada. Y hay un nuevo filtro en Instagram que se llama Anden, que te hace la tez más bronceada. Que incluso es uno de mis preferidos porque me encanta el color bronceado. Y no solo te hace blanco, sino puedes elegir también ser morenito ahora. Es algo muy... No sé, me intriga mucho esto del Instagram y de los filtros, porque realmente es como que te hace ser lo que tú quieres ser, ¿me entiendes? Okay, eso también tiene sus puntos válidos, ¿no? Claro. Porque también como que, bueno, si tú siempre vas a querer luchar por querer ser como tú realmente te piensas o te sientes, uh-huh, ¿no? Es el caso de las chicas trans, por ejemplo, que al no haber nacido con un cuerpo femenino, pero se sienten de parte de un género femenino. Sí, y a pesar de que ahora una cosa distinta es obviamente que tengan prácticas o que recurran a cirugías muy riesgosas, por ejemplo, para cambiar su cuerpo, para llegar realmente a ser lo que quieren ser, como realmente se sienten, ¿no? Pero lo ideal sería poder llegar a esto sin tener que, o de la mano de un buen autoestima también, de amor propio, porque si lo haces simplemente para lucir bien, vas a seguir sintiéndote vacía y vas a querer ser perfecta cada vez más. Así es lo que hablábamos, ¿no es cierto? El otro día bromeando en que para elevar mi autoestima voy a ponerme labios. Ajá, pero primero deberás trabajar en tu autoestima. Exacto. Claro, exactamente. Porque luego igual te pones labios y vas y sigues teniendo la autoestima bajo, y luego dices, no, sigo con la autoestima bajo, voy a hacerme una cirugía en la nariz. Exacto, entonces, claro, sí, ¿no? Importantísimo esto, y no tampoco por querer alcanzar algo que tú quieres ser, ponerte en riesgo, ¿no? Poner en riesgo tu salud, que eso es lo más importante y vital que tienes para poder continuar, para poder seguir viviendo. Y también, bueno, aparte de eso, Instagram se ha caracterizado en realidad por generar estas tendencias. En muchas ocasiones, pues, no siempre ha sido... tendencias que sean sanas, sino a veces ha promocionado tendencias un tanto peligrosas, ¿no? Como por ejemplo la tendencia del thigh gap, que es la separación entre músculos. Esto yo no había visto mucho. No sé si tú habías visto. Sí, este es como la como realmente marcado los músculos, pero que se note la separación extrema, igual como la línea. Eso también entra en el... Es parte de eso. Ajá. También tienes que necesitar una... Pero es como una obsesión letal al gimnasio y a las dietas. Es como una obsesión. No es algo saludable. Ajá. Okay. Por otro lado también está el collarbone challenge, que es el reto de la clavícula. E incluso hay una especie de maquillaje de contouring para realzar los huesos del... Me parece bonito y saludable que sea maquillado, pero ya cuando se vuelve obsesión y el ejercicio y que se vea esquelético, me parece un poco enfermizo. Okay. Otro también es el bikini bridge, que es el hueco que deja la braga del bikini sobre la cadera. ¿No es cierto? Ah, lo que está debajo del abdomen, ese surquito que se forma. Exacto. También. Otro también es el belly button challenge, sí. Que es el desafío de tocarse. Esto sí me pareció realmente sorprendente y que no sé quién lo puede lograr, pero es el desafío de tocarse el ombligo pasando la mano por detrás de la espalda.

solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Volvemos con más de Punto Diverso aquí en Radio Casa de la Cultura. Y bueno, estábamos escuchando la publicidad de El Enigma, la campaña de Libres e Iguales. Y bueno, estábamos conversando acerca de las tendencias en Instagram y de cómo a veces los estereotipos de belleza normalmente, o en algunos casos, pueden llevar a que mucha gente se ponga en riesgo su salud. Y algo que decíamos, ¿no? Que nos decías tú, Isra, de que no, ¿qué sí es saludable en cambio? Saludable es hacer ejercicios, caminar, tener una vida saludable con una dieta saludable, ejercitarse con una dieta saludable es completamente bueno para tu corazón, para tu salud, para tus pulmones, o sea, no estoy diciendo que hacer ejercicio o tener una dieta sea malo, al contrario, es muy beneficioso para ti mismo, pero el momento en que se vuelve una obsesión y querer ser a otra persona, eso es lo malo. Tienes que hacer ejercicio y tener una dieta saludable para ti mismo, no para crear un cuerpo diferente al tuyo, ¿me entiendes? Como transformarte en otra persona, sino seguir siendo tú mismo, solo que es saludable. De manera saludable. Uh-huh. Y es que precisamente, ¿no? Muchos tal vez llegáramos a entender el término dieta como prohibición o como restricción de alimentos, pero en realidad la dieta simplemente es un tipo de alimentación, es la dieta de la cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en un periodo de 24 horas, el cual debe ser balanceado, equilibrado, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Dietas extremas son realmente lo que llega a poner en riesgo la salud de muchas personas. Y en una dieta saludable están los carbohidratos, que esta tendencia te prohíbe. Necesitas carbohidratos porque es la energía para tu cuerpo. Exacto, y es básicamente, es la base de las dietas. Es decir, carbohidratos es lo que realmente debemos consumir para poder estar bien durante todo el día y poder continuar con nuestras actividades normales. Así que, ahora, por ejemplo, todo este tipo de cosas como más saludables, ¿has visto en Instagram también? ¿Es dietas saludables? Ajá. Claro. Hay gente que diga, siga dietas saludables. Exacto, como por ejemplo la opción de ser vegana, la he visto en Miley Cyrus. Pero también me gusta cuando las estrellas o los famosos en Instagram suben fotos comiendo, no sé, una dona, un pastel de chocolate, comiendo costillas. Porque muestran que son seres humanos comunes y corrientes que tienen deseos de cosas ricas que también nosotros no podemos prohibirnos por querer ser perfectos, ¿me entiendes? Porque ellos muestran que no lo son y que también se divierten y tienen la necesidad de probar algo delicioso de vez en cuando. Entonces eso también me he dado cuenta en Instagram. Que también es saludable comer golosinas de vez en cuando y que también tus estrellas lo hacen y la gente que sigues en Instagram también lo hace. Es verdad, ¿no? Es decir, lo normal es que también el cuerpo normalmente a veces te pide, ¿no? Es decir, a veces estás y sin ninguna razón empiezas a sentir deseos, no sé, por comerte algo muy grasoso, comerte algo muy dulce, o probar algo que tal vez no has probado al tiempo, es inclusive tomar gaseosa, no sé, es como Exacto. Una sensación. Y que muchos en realidad médicos recomiendan que hay que hacerle caso a esos antojitos que uno tiene, ¿no? Exacto. Que uno tiene precisamente para para que sea realmente saludable, porque es a veces lo que el cuerpo nos pide, lo que tal vez nos está diciendo que nos hace falta en el cuerpo, en algunos casos, ¿no? En otros, en cambio, realmente se vuelve claro, una... cuando rompes tus propios límites y ya se vuelve como la comida tu mejor amiga, también es un poco malo. Tenemos que tener límites en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, para que no se vuelva un problema. Exacto, precisamente. Y bueno, ¿qué tal si luego para ya cerrar con este tema de las tendencias en Instagram y para regresar con las noticias que les traemos en esta tarde, vamos con otro tema musical en esta tarde? Vamos a seguir igualmente aquí con el Isla para que seguir contándoles de estas noticias internacionales que nos llegan de caricaturas desde el ámbito de la televisión, de una noticia súper positiva también desde el activismo trans, entre otras. Así que vamos con un tema musical y volvemos con más de Punto Diverso. Adiós, amor. Adiós, querida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando. Soñaré en el beso que vuelvo a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma bendita. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando. Soñaré en el beso que vuelvo a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Y bueno, volvemos con más de Punto Diverso. Y en esta tarde, pues, luego de haber escuchado ese hermoso pasillo en versión de este artista ecuatoriano, también de la unión de otros artistas también. Bueno, vamos también a contar otras noticias, noticias internacionales que nos han llegado desde algunos blogs internacionales. Y una noticia muy interesante y muy realmente que llama mucho la atención, y es que difícilmente en algunos programas infantiles se suelen aparecer personajes homosexuales o personajes de la comunidad LGBT. Pero que dices Bob Esponja, desde hace como 20 años es visiblemente homosexual. Y él, por ejemplo, es claro, ¿no? Es decir, y es muy poco común, digamos, ver estos personajes. Y claro, Bob Esponja y Patricio... En los Simpsons hay más de 10 personajes homosexuales, bodas homosexuales, también. Parejas homosexuales, relaciones homosexuales. Me encanta. Futurama, Padre de Familia, verdad. Los programas que son como más desde la óptica para los adultos. Exacto, programas para adultos, pero ahora programas infantiles, ¿sí? Series televisivas para niños. Y es aquí donde pero entramos. Las caricaturas también ven los niños. Claro, también lo ven los niños. Pero, por ejemplo, los Simpsons o Padre de Familia dan a horas a la medianoche, básicamente, en la que los niños... Ahora, no, pero no, imagínate si es unos 4 años, lo veían desde la mañana hasta la noche. Pero creo que sí han subido su intensidad. Al momento que pasaron ya su horario a nocturno, ya subieron su intensidad en cuestión de cómo manifiestan el tipo de cosas, ¿no? Y es verdad, todo el tiempo, y normalmente hacen bastantes referencias a la comunidad LGBT, a personajes gays, a situaciones gays también, homosexuales, y claro, Bob Esponja también, y Patricio tiene un capítulo en donde realmente se manifiestan, llega a pensar que tienen un hijo y que son un hogar realmente. Y en Nickelodeon, de hecho fue pasado de Nickelodeon a MTV por el fuerte contenido. Por la creencia de fuera de contenido. Ajá. Imagínate, ¿no? ¿Cómo realmente llega a influenciar quizás la visión de los adultos, sobre todo porque son los adultos quienes realmente manejan esto? Y es que tal vez los niños realmente simplemente lo estaban tomando como una familia más y realmente podían comprender la realidad de otras familias homoparentales tal vez. La realidad que estamos viviendo ahora, pero si le cortas esa oportunidad, que además de tú tal vez como padre, como madre, como hermano mayor, etcétera, podrías aprovechar que se pase eso por televisión para luego poder dialogar sobre esos temas. Y obviamente lo ideal sería que lo hables desde una visión de derechos, desde una visión del respeto, para que las personas y los niños y las niñas desde pequeños aprendan a aceptar y respetar las diferentes formas de vivir la sexualidad. Y este es el caso, uno de los más recientes, la nueva caricatura de Nickelodeon, mira, otro ejemplo de Nickelodeon, The Loud House, que presenta a los padres sobreprotectores de uno de sus protagonistas. El canal de televisión para niños Nickelodeon no es ajeno de incorporar personajes gays en sus caricaturas, como lo hizo en la leyenda de Korra. También, al final, la protagonista continúa su viaje en compañía de su nueva pareja, una mujer. Ahora también lo hace de manera diferente en una nueva serie llamada The House Loud, que es La Casa de Locos. La cadena americana pues no busca incorporar solo una pareja, sino una familia monoparental, de la que es parte el mejor amigo Clyde, el protagonista de la serie Lincoln. La manera en la que se introduce a los padres quita la atención de los padres en sí, pues lo que se busca es normalizar y crear una generación de niños conscientes de que hay diferentes modelos de familia. Y en esto, por ejemplo, en series ya para adultos, por ejemplo, como Modern Family, también ha planteado mucho esta situación de mostrar una pareja homoparental siendo papás, ¿no es cierto? La homoparentalidad. Hay una serie que se llamaba The New Normal, lo nuevo normal, de una pareja homosexual que quieren adoptar un hijo y su madre está completamente de desacuerdo y adoptan a un hijo de una chica indigente. Es una hermosa esa serie. Les recomiendo que vean hasta las temporadas que hubo, porque creo que la cancelaron por algún tema, no sé cuál. The New Normal se llama. Ajá. Ok, The New Normal. Y bueno, para seguir comentando sobre esto de Loud House, La Casa de Locos, también uno de los casos donde se demuestra o se mira realmente el caso de se manifiesta realmente el caso de la homoparentalidad en esta serie, y es en la que el personaje Clyde es invitado a una pijamada en la casa de Lincoln, y al llegar, sus padres sobreprotectores se aseguran de que lleve todas sus medicinas, tenga todos los números de emergencia y un humidificador. La única diferencia en la escena es la forma en la que Lincoln se dirige a ellos como señor y señor McBride. Se espera de esta manera entonces que las familias homoparentales tengan una forma diferente de representación en lo cotidiano en las caricaturas. Entonces mira, cómo chévere el personaje principal los trata como señor y señor McBride. ¿No es cierto? Como realmente ahí da a notar... Esposas. Exacto, como una pareja de esposos. Entonces realmente ahí se llega a notar lo que ocurre. Esperemos que no pase lo mismo que pasaba con otras caricaturas, que luego sean criticadas y luego se saquen de horario, sean censuradas, ¿no es cierto? Porque como les comentaba, esa es la oportunidad, o esto, ver esto en televisión es la oportunidad para poder hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros papás, con nuestros familiares sobre estas temáticas, ¿no? Y realmente entrar a una discusión sana, saludable, respecto a estos temas. Así que vamos también con otra noticia, y la última de esta tarde, y es que una noticia que ha también favorecido mucho en muchos casos, y no es la primera, ¿no? Es decir, hay muchos otros hogares de acogida para personas trans, inclusive aquí en Quito, ¿no es cierto? Existía la casa trans, ¿no es cierto? Que era un lugar de acogida para todas aquellas personas transgénero, transexuales, que pues por cuestiones de violencia intrafamiliar, algunas otras situaciones de situación que están en personas en situación de calle, no tenían un lugar donde vivir. Entonces se crea un refugio para las personas trans, porque normalmente en otros lugares reciben mucha discriminación, ¿no es cierto? En un refugio de cualquier otra índole, normalmente las personas trans, gays o lesbianas reciben un maltrato, una discriminación también en estos lugares. Así que este es el caso de la casa trans ubicada en Kansas. Y es que recién se inauguró esta casa trans. El año pasado, Avery Jackson, una niña transgénero de 8 años, visitó a Equally House durante esta semana, y esto le llenó realmente de orgullo. Diciendo pues que le encantó la casa, y además una casa pintada de arcoíris. Imagina que una casa que está pintada con todos los colores del arcoíris, una casa muy simpática, muy acogedora, y pues donde la niña dice: quisiera que las personas no estuvieran asustadas de las personas trans. Ella dice: yo no soy un monstruo, no doy miedo, solo quiero ser tratada como cualquier otro ser humano. Muy bien. Es básicamente lo que piensan una niña. Imagínate una niña transgénero que desde muy pequeña ya se da cuenta de estas situaciones y de cómo muchas y sus compañeras trans más grandes tal vez están ya pasando por situaciones de discriminación o por situaciones de callejización. Entonces, cuando la denominada casa trans era contigua a la Equality House, sí, que igualmente una casa de acogida. Esta salió a la venta y Planting Pace decidió reclutar a Avery, y juntos hicieron una campaña para tratar de recaudar $70,000 para comprar la casa y hacer un refugio para la comunidad trans. La recaudación de fondos, poco a poco lograron recolectar $6,000. Pero cuando el desarrollador Martin Dunn oyó de los planes de Avery, decidió donar lo que faltaba para llegar a la meta de $70,000. ¡Qué generosidad! Donó alrededor de $64,000 para poder hacer realidad este proyecto de la casa trans. Imagínate. Qué buena compartir su riqueza para el sueño de las demás personas. Qué buena colaboración que se dé en este tipo de casos, ¿no? Ya quisiéramos que aquí en Quito, en nuestra ciudad, también tuviéramos un refugio así para casos de muchos chicos o chicas que realmente tal vez viven en una situación muy complicada en sus hogares. Jóvenes, adolescentes, tal vez que no tienen un trabajo, no tienen cómo subsistir, dependen mucho de sus padres, pero están siendo maltratados en sus hogares por su orientación sexual, por su identidad de género, o simplemente no son aceptados o viven bajo una fuerte y constante violencia psicológica, física y en algunos casos también hasta sexual, ¿no? Y en nuestra ciudad y en diferentes poblados de nuestro país también ocurren esas circunstancias. Entonces, qué importante sería también que estos ejemplos o que estas buenas obras se den también en nuestro país. ¿Qué opinas? Que no está muy lejos, que tal vez con el tiempo avancemos y pueda existir el cumplimiento de estos sueños, tu sueño, mi sueño, el sueño de muchas personas de nuestra comunidad LGBTI, de tener un lugar donde puedas ser acogido y ser tú mismo y que te ayuden, porque hay muchos chicos que no tienen prácticamente nadie que les apoye, se sienten diferentes, son violentados e incluso pueden llegar a desaparecer, como muchas personas yo conozco, he escuchado que no se los vuelva a saber de ellos simplemente por su orientación sexual o por querer cumplir sus sueños realmente como debería ser, con el apoyo necesario de la gente, con el apoyo real de la comunidad, de un lugar real que se ha verificado los sueños en un sitio, en el sueño de todos. Exacto, ¿no? Es decir, cuántas oportunidades se pierden precisamente porque tal vez un chico gay, una chica lesbiana, un chico, una chica trans, no tienen el primer apoyo que es de los padres, ¿no? ¿Y qué circunstancias luego tienen que desarrollarse estos chicos y chicas? Y esas las oportunidades de tener una buena calidad de vida que se pierden en esos casos. Así que, bueno, a pensar mucho y a reflexionar mucho sobre estas circunstancias que deberían ser una prioridad también para todo lo que se hace en el gobierno y poder erradicar muchas situaciones de pobreza, de callejización, de violencia inclusive. Sería algo de pensarlo en realidad, que deben pensar las autoridades. Así que, bueno, para pasar a otro tema, y el último de esta tarde ahora, ¿sí? ¿Qué les queremos contar sobre las actividades se llevará a cabo en esta semana en la Fundación Ecuatoriana Equidad? Hoy pasaremos una película que ya es un clásico y que a mí me encanta, porque ver a un actor muy reconocido y que lamentablemente ahora ya no está con nosotros en la vida terrenal, Heath Ledger, la película famosa que le hizo muy conocido y muy querido también por la comunidad LGBT, que fue El secreto de la montaña. Ya, sí. Recién la cachaste. Recién son, apenas son 10 años de la película. Ya son 10 años de la película el año que fue lanzada. Imagínate, yo vi esa película escondido. ¿Escondido? ¿Viste esa película escondido? Ajá, tenía 15 años cuando la vi. Vi escondido. Porque me causaba mucho interés y realmente me causó impacto. Realmente, y ahorita que me pongo a pensar, yo también vi esa película escondidas. O sea, no la vi así nomás en mi casa. Y a veces es como tenaz, ¿no? A veces tener que disfrutar una buena película. Gracias a Dios las cosas son diferentes ahora. Sí, las cosas realmente cambian. Así que esta tarde a las 5 de la tarde tendremos y pues estaremos proyectando la película El secreto de la montaña. Una película que realmente a mí siempre me deja con los... Son muy buenos actores, Anne Hathaway también. Anne Hathaway además. Sí, excelente actriz. Y a mí una historia que me conmueve muchísimo además. Muchísimo, muchísimo. Y como esta semana vamos a estar hablando, y todo este mes hemos estado tratando el tema de las relaciones en pareja en la Fundación Equidad, este miércoles tendremos un taller muy interesante para todos aquellos y aquellas que nos preocupan o que les preocupan el tema de la fidelidad en pareja. Uh-huh. Así que todo tipo de parejas pueden pasar o preocupa mucho el tema de la fidelidad o la infidelidad. Así que si quieren saber un poquito más sobre esto, se dará un taller-conferencia el día de miércoles a las 5 de la tarde, igualmente en Fundación Equidad, sobre este tema de la fidelidad e infidelidad. Y el día jueves, pues, actividades de integración, precisamente abordando también esta temática de cómo lograr tener unas mejores relaciones y cómo sobrellevar tal vez este tema de la monogamia, ¿no?, dentro de una pareja. Así que los invitamos, todos y todas, bienvenidos y bienvenidas